Bueno, pues vamos a hablar del ban y del ATIR. Lo primero que tenemos que comentar es que el ban es el valor actual neto y que en inglés es NPV, Net Present Value. Esto conviene saberlo porque hay calculadoras que lo calculan y viene en inglés. Y luego cuando vayáis a una empresa y tengáis que calcular el ban, es relativamente sencillo que tengáis el Excel en inglés, porque muchas empresas, sobre todo las que son multinacionales, que lo que hacen es, con muy buen criterio, utilizar el mismo lenguaje en todos los ordenadores, sea el país que sea. Por lo tanto, conviene que os sepáis que el BAN es NPV, Net Present Value, y que la TIR es IRR, en inglés es Internal Rate of Return, IRR. En castellano se la conoce como tasa interna de rentabilidad o tasa interna de retorno, cuando se hace una traducción más literal. De las dos formas lo oiréis. Vamos a ver un caso. El caso es el siguiente. Tengo 4 años. El desembolso se produce en cero. Es de menos 4.000. Le pongo signo negativo porque es un desembolso. Ya sabéis que se sigue el criterio de flujo de caja. Dinero que sale de mi bolsillo, negativo. Dinero que entra a mi bolsillo, positivo. Los flujos de caja positivos son 1.400 en 1, 1.300 en 2, 1.200 en 3 y 1.100 en 4. Si tú sumas los positivos, te sale 5.000. Con lo cual, si alguien le pregunta si esa inversión resulta rentable o no, si no sabe nada de finanzas, ¿qué haría? Pues decir, vamos a ver, yo pago 4.000 y voy a recibir 5.000. Estoy ganando 1.000, pero a lo largo de 4 años. Pero si sabes ya finanzas, ¿qué harías? Cada uno de esos flujos, descontarlo hasta cero para poder sumar bien, para poder sumar financieramente. Por lo tanto, el BAN lo que hace es eso. Descontar esos flujos a cierto tipo de interés. Ese tipo de interés o tasa la podéis ver aquí en esta tabla. Os he hecho una tablita con diferentes tasas de descuento. Si tú descuentas al 5%, el BAN te sale 454 euros. ¿Qué significa descontar a tipo cero? Descontar a tipo cero es como no descontar. No le aplicas ningún descuento, con lo cual es la suma pura y dura, la suma aritmética de las cuantías. ¿Cuánto suma esto? 5.000 las positivas, 4.000 el negativo. ¿El neto qué es? 1.000 positivos. Por lo tanto, ¿veis que el BAN a tipo cero da 1.000? Clavaos. Y que en el gráfico sería este punto. Habría que partir de aquí a tipo cero, que es el eje vertical, parto de 1.000. ¿Y qué hace el BAN? A medida que aumentas el tipo de interés, disminuir, incluso se hace negativo. Cuando el tipo de interés tiende a infinito, esto es asintótico. ¿Qué quiere decir? Pues que no sigue bajando y lo que sucede es que se estabiliza. ¿Y a cuánto baja como mucho? Pues descontar a tipo infinito significa que el descuento es tan brutal que los flujos de caja positivos, cuando los descuentas, llegan a cero y no valen nada. Por lo tanto, lo que te ha quedado es un BAN de menos 4.000. La asíntota se produciría por acá en el menos 4.000. Aquí en el gráfico está pintado hasta el menos 3.000. Todavía no se ve la asíntota bien, pues la asíntota se produciría en el menos 4.000. Y el punto de corte con el eje, que se produce al 10%, esto es, justo al 10% el BAN vale cero, ese es el punto de corte, sería la raíz de este polinomio, eso es la TIR. La TIR es la tasa interna de rentabilidad y la puedes definir como el tipo de interés que hace el BAN igual a cero. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues que justo cuando el BAN es cero, donde corta, El eje, eso es latir. Que en este caso os he puesto un ejemplo para que salga un 10% clavado. Muy bien. Ya sé lo que es el BAN, ya sé lo que es latir. Pues vamos a calcularlo. Formulitas. La fórmula que se utiliza es esta. Si representas gráficamente la operación mediante una recta, llámale al desembolso menos A, signo negativo, y a las recuperaciones llámalas Q1, Q2 hasta Qn. La tasa de descuento llámala K, y la fórmula te sale que el BAN es igual a menos A, que es el desembolso, más Q1 partido de 1 más K, más Q2 partido de 1 más K al cuadrado, y más puntos Qn partido de 1 más K elevado a N. O dicho de otra forma, has descontado cada uno de los flujos de caja durante el tiempo necesario usando la tasa de descuento K. Y como hemos dicho, ¿qué es latir? A latir la voy a llamar R. En lugar de llamarla K, que K actúa de parámetro, la voy a llamar R. Y R será la incógnita, lo que haya que calcular. Por definición, latir es aquel tipo de interés que hace el BAN igual a cero. Luego, ¿qué hago? Donde pone BAN, sustituyo por un 0 y la fórmula la misma. Si los flujos de caja son datos, ¿cuál es la única incógnita de esta ecuación? R. ¿Y R qué es? Latir. Si es un polinomio de un grado elevado, a ver quién es el majo que calcula esto con un boli y una calculadora científica normal. ¿Qué hay que hacer? Pues recurrir o a una calculadora financiera o a Excel. Mete números. Y si metes números, para el caso que hemos visto, tienes esto. La renta es menos 4.000 en 0, 1.400, 1.300, 1.200 y 1.100 en años sucesivos. Y el BAN, lo tienes ahí, es menos 4.000 más 1.400 partido por la tasa que digas. Si dices que es un 5%, si K es un 5, pues un 5. Luego es 1.300 partido de 1 más 0,05 al cuadrado, más 1.200 partido 1 más 0,05 al cubo, más 1.100 partido 1 más 0,05 a la cuarta. Calculas eso y te salen los 454 euros redondeando al euro, y esa sería la cifra.